Miércoles 27 de marzo. ¿Soy yo acaso maestro? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado! Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Comentario al Evangelio por Sor Flora María. Hay tres interrogantes en el Evangelio que hoy se proclama que no dejan de interpelarnos. ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? ¿Soy yo acaso, maestro, señor? Con respecto al primero, tal vez nosotros, haciendo mal uso de nuestra libertad, podríamos proponer un interrogante como este a nuestro mundo. Ese mundo de tinieblas que en ocasiones nos tienta para que, de un modo u otro, le entreguemos al Señor. Meditemos en ello y pidamos fuerza para mantenernos fieles en el momento de la prueba. El segundo interrogante se lo podemos hacer nosotros a Jesús. Y también, como los discípulos, podemos escuchar: en tu casa quiero celebrar la Pascua con mis discípulos. Sí, en tu casa, en tu corazón, en tu interior, pero sin intimismos. Porque Jesús desea celebrar esta Pascua con sus discípulos, con todo hombre. Así pues, preparemos nuestro corazón para celebrar con dignidad estos días santos que se avecinan. Y por último, abordamos ese tercer interrogante. ¿Soy yo acaso, maestro, señor? Y reconozcamos, con toda la humildad de que seamos capaces, que somos conscientes de que todos podemos, en nuestra fragilidad, ser el traidor. Con este interrogante podríamos responder a cada uno de los que nos planteaba Isaías. ¿Quién pleiteará contra mí? ¿Soy yo acaso, maestro, señor? ¿Quién es mi rival? ¿Soy yo acaso, maestro, señor? ¿Quién probará que soy culpable? ¿Soy yo acaso, maestro, señor? Sigamos a Jesús muy cerca en este triduo santo para que participemos de la alegría de saberlo resucitado. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.